Ñan Dubai, de Romildo Rizzo. Representa crecer con sacrificio. Despacio. Muy despacio. Como si el cielo le pesara encima y tuviese que irlo reempujando. Por eso es que las ramas se le tuercen y no se va muy alto. Del hacer tanta fuerza, dende chico se cría duro, seco y desformado. Mirándolo de golpe es medio feo. Naides lo ha de estimar por la presencia. Parece que su cuerpo es todo raíces y que al revés se acomodó en la tierra. Pero qué linda fibra, puro nervio, poder y resistencia. Ha de ser mucho el árbol cuando las uñas al jaguar le mella. No precisa cuidaos. Por ser sufrido, lo que padezca no le importa a Naides. Y ansí lo miran como a cosa bruta que ni el provecho que le sacan vale. Los alambrados lo llevan en guerrillas de postes que aguantan años en las líneas firmes, peleando al tiempo en interés del hombre. Le tengo simpatía, porque es todito corazón. Por eso. Porque es hecho a rigor y es sano de alma, y hasta viviendo maltratado es bueno. Lacha, el fuego, el progreso, lo van exterminando. La última seña que dará de vida será un humito que se va de un rancho. Quizás que al mismo tiempo piense, junto al fogón, algún paisano. La última astilla en Ñan Dubai, y sea también el último gaucho.